La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta Historia de las primeras construcciones a la orilla del río. De la serie La Playa de Antes. Narrado por Don Jorge Vallecilla. Don Jorge habla del Jarillón, la Bocatoma y de por qué empezaron a construir casas a la orilla del río. Bueno, la Bocatoma Río Cauca la comenzaron a construir paralela con el puente Carlos Holguín. Eso lo comenzaron a construir por allá en el año 55-56. El Jarillón lo construyeron para contener las inundaciones del río, las crecientes, en el año 59. Inclusive ahí tengo unas fotografías sobre esa construcción. Y ya se acabaron las inundaciones en el barrio. La playa era completamente vacía porque no permitían la construcción de ningún tipo de vivienda, porque había un gerente de la CBC de apellido Cuervo, y ese señor patrullaba ese jarillón desde la desembocadura del río Cali hasta la desembocadura del Caño de Navarro, que son aproximadamente 17 kilómetros. Y ese señor patrullaba ese jarillón en la mañana y en la tarde. Resulta que un señor Polo, que era el que construía las canoas, los botes en el río para sacar arena, le habló con mi tío Jorge, que era el presidente de la cooperativa de areneros, para que hablara con este señor, así le dejaban hacer un rancho para él no asolearse, porque allá en el río no había un solo árbol, porque todo eran puestos de arena. Y no había ni una casa, no había nada. Entonces ese señor Cuervo aceptó la idea y eso fue el primer rancho que hubo allá en esa orilla. Y no era un rancho, era una ramada, simplemente para que este señor hiciera esos botes. Ya con el tiempo ya él cerró la mitad de la ramada y ya hizo una vivienda ahí. Y ya después un señor Manuel puso una venta de raspado en un kiosquito y de un momento a otro apareció una casa, hasta que así se fue poblando. Pero la mayoría de las casas que hay ahora fueron vendidas las posesiones, y como se fue acabando el saque de arena, entonces se fue poblando de casas, de ranchos. La única parte que sí es invasión es la parte de la orilla, donde sale el desagüe de Encali. El primer desagüe que hicieron, el primer colector, al segundo colector que queda acá cerquita del puente. En ese tramo, esas casas que hay sobre la orilla, esas sí son invasión. Pero el resto no, el resto son posesiones que la gente tenía aquí de los lotes de muchos años. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.